Caixo, arratsaldeon denoi, como siempre, bienvenidos todos a la cita que tenemos a esta hora con el mundo del deporte, ¿no? Y ya sabéis que es una cita como muy personal, muy de café, aunque no tengamos ahora café, nos solemos tomar siempre después del programa. Y que, bueno, pues nos vale para hablar de la vida con gente que tiene cosas que contar, ¿no? Y todos, cuando gestionas la entrevista, te dicen, ¿pero yo qué te voy a contar durante una hora? Y yo siempre digo, ya verás que pronto se pasa la hora y no te has enterado. Arratsaldeon, muy buenas. Vaya, Chaldeón. Cuando a uno le dicen que hasta aquí hemos llegado, en ese momento, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, por mi parte también me lo podía imaginar, ¿no? Pero bueno, ves que ha pasado un ciclo y viene otra etapa nueva y hay que cogerlo de la mejor manera posible. Cambia mucho la cara de la persona que tienes enfrente cuando firmas un contrato y te dice, quiero que vengas a mi empresa, quiero que estés aquí, tal y tal. Tú eres un chaval joven en aquel momento, bueno, sigue siendo ahora, pero eras muy joven, ilusionante, tal. Y esa misma persona posiblemente es la que te dice que hasta aquí hemos llegado. Sí, dos situaciones muy diferentes, ¿no? A nadie le gusta o decirle a otra persona que no cuentan con él, pero bueno, al final la vida del deportista es así, al que le toca le toca y bueno, lo que he dicho, ¿no? Dos situaciones diferentes, hay que pasar por las dos y bueno, a mí me ha tocado hace poco y hay que seguir para adelante. Dicen que siempre que se cierra una puerta, se abre otra. Tú has terminado, estamos hablando, o sea, os lo voy a presentar bien, estamos hablando con un pelotari que acaba de terminar su contrato el pasado día 31, el pasado mes de diciembre, pero va a seguir jugando a la pelota, o quiere seguir jugando a la pelota porque es tu deporte, es tu razón de ser de muchas cosas en tu vida. Sí, es lo que he hecho en toda mi vida desde los 6 años y bueno, no se puede dejar todo de golpe. Al final, a mí lo que me gusta es eso, jugar a pelota, disfrutar. Y bueno, ahora me llega la etapa de poder jugar tranquilo, jugar partidos diferentes, de más festivos, más tranquilo. Y bueno, yo creo que en cada momento hay que disfrutar lo que hay y ahora me toca otra cosa diferente. ¿Quién es Aritz Lasa? Bueno, Aritz Lasa es un pelotari normal y corriente, una persona, yo creo, normal, que le gusta mucho relacionarse con la gente, andar en la calle, en el pueblo, en Urretxu, y no sé, yo creo que amigo de los amigos y bueno, siempre con una sonrisa, un intento y bueno, haciendo reír a la gente, ¿no? La línea separa dos pueblos, la línea une dos pueblos. Uno es de arriba, uno es de abajo. Hay siempre, cuando yo digo, Aritz Lasa es de Zumárraga, y me dicen, de Urretxu. O digo, Aritz no sé qué, es de Urretxu, o dicen, de Zumárraga. ¿Eso todavía está ahí puesto en la mitad? Bueno, tiene que estar. Desde que yo creo que yo fui a vivir a Izaga, voy a vivir, voy a decir que es Itza, el barrio de Itza, y bueno, Zumárraga yo lo suelo cruzar en bicicleta hasta arriba, por si acaso. Y no, yo nací en Urretxu y bueno, la vida yo siempre he hecho en Urretxu y bueno, Zumárraga es lo que me pone ahora donde vivo y bueno, dos pueblos se puede decir que es uno, yo creo que mucha gente hace vida en las dos y bueno. O sea, ¿vives en la cuesta arriba? Sí, yo en la punta, arriba, el barrio de Izaga, ahí. ¿Cuesta mucho subirlo? Bueno, más que bajar, sí. Luego hay que pedalear un poco, pero bueno, suelo bajar en bici y bueno, las compras y eso las hago siempre en Urretxu, eso también hay que decirlo. Y lo que he dicho, yo vivo normalmente fines de semana, días festivos, el poteo, algunos potes, pues siempre yo creo que la mayoría de las veces lo hago en Urretxu. ¿Qué es donde te hubiera definitivamente gustado despedirte de tu gente? Aunque lo hiciste en Arrasate Mondragón. Sí, eso es, pues bueno, igual una espina que se me ha quedado, ¿no? Poder haber jugado el último partido en Urretxu y bueno, así me tocó. Me dijeron que el último partido era en Arrasate y bueno, un martes. Yo creo que fue mucha gente a ver, el frontón estaba lleno, muchos amigos, mucha gente conocida de Urretxu y bueno. De agradecer también, ¿no? Que un martes hacer ese esfuerzo de ir al frontón, por lo menos a la despedida, y bueno, siempre estaré agradecido. Yo creo que fueron los Santa Masa, que de paso dijeron, bueno, como hay frontón, vamos a ver partido de pelota. Sí, también había un ambiente muy bueno, ¿no? Y bueno, no, algunos intentaron ir y bueno, es de agradecer. ¿Te emocionaste ese día? Sí, bueno, al principio muchas cosas en la cabeza antes de empezar el partido, al final tienes muchos años jugado y muchas historias, ¿no? Y yo creo que al principio estaba un poco nervioso, un poco tenso, pero bueno, luego yo creo que logré disfrutar el partido. Fue un partido bueno, hubo muchos tantos buenos, entre Aitor y yo hicimos muchos tantos, la gente disfrutó. Y bueno, ya en el último tanto, pues sí, emocionar o no sé cómo decir, la piel un poco de gallina, pero hubo de todo, pero bueno, fue bonito. Luego llegas al vestuario, te vas quitando tu ropa, tus tacos, tus ahí en ese momento, cuando dices, aquí hasta aquí he llegado, aquí se acaba, o no le diste muchas vueltas y había mucha gente entrando y saliendo y se volvió como todo muy loco. No, luego estuve con los pelotaris que me habían ido a ver, con la gente, saqué una foto con los amigos también y bueno, pues tampoco, ahí tampoco le di muchas vueltas. Cuando acabó el último tanto, entonces sí que le di muchas vueltas, igual me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero bueno, luego ya una vez de ducharte, estar con los compañeros que has jugado el partido y charlando y bueno, luego normal, ¿no? Ir con los amigos, cenar allí mismo en Mondragón y bueno, luego para Llegaste casa. tarde a casa. No, llegué pronto, lo único, echamos un trago, cenar y ya para casa ya. Y cuando entras en casa, ¿está tu pareja? ¿Estaba solo? No, fui con ella. Fuiste con ella. O sea, Estuve entraste los dos a la cenando. vez. Ah, Sí, sí, sí, sí. vale. Por lo tanto, allí no hubo ningún momento de sorpresa ni nada. Entraste a casa. Nada, sorpresas a Las las rutinas justas. habituales, ¿no? En ese momento, cuando. Pues decimos punto y final a esta etapa, porque luego hemos hablado que vas a iniciar otra probablemente en verano con los partidos habituales de ferias y fiestas y pueblos y seguirás haciendo lo que te gusta porque tienes pocos años, 32, y te queda cuerda. Sí, eso es. Al final piensas que bueno, acaba una etapa, pero empieza otra, ¿no? Partido suele haber. Pues también jugué pues después de acabar acabé el contrato el día 31 de diciembre y el día 2 de enero ya jugué un partido en el homenaje que le hicieron a Arizbegino en la Reinzar. Y bueno, pues, con excompañeros, con expelotaris también que han andado en esas dos empresas y bueno, buen ambiente. Yo creo que disfrutamos mucho y bueno, a ver si hay más partidos de eso. Una curiosidad, ¿vestís de blanco con los guerricos rojos y azules? ¿Cómo se visten en esos partidos ya fuera de las empresas No, habituales? igual, igual. ¿De rojo y de azul? Sí, eso es. Rojo y azul, pantalón blanco y normal. La época de cuando jugaba con los piratas en Frontis, yo creo que ya ha pasado ya. ¿Guardas aquello? ¿Aquella ropa? Pues no sé si guardo, tengo, pero la gente me ha solido pedir para pa carnavales y esas historias, pantalones blancos y claro, a veces quieren largos, otras veces cortos y como yo tenía de todo, pues ahí suelen ir. Recuerda aquel día que se presentó la empresa en Vizcaya, en aquel hotel allá arriba, cerca de un campo de golf, donde estaba Frontis, estaban los pelotaris con sus ropas y tal, y todos dijimos, tela marinera, aquello era algo así como un shock, porque significaba cambio, no digo ni bueno ni malo, cambio, intento de modernidad. Sí, bueno, al principio pues veían un poco, pero bueno, no sé, al final luego los frontones que solíamos ir más a menudo pues ya lo toman como normal y al final suele ser un cambio de un día a otro, la gente es como suele ser las camisetas cuando cambian a Espellas y Garce suelen cambiar las camisetas, los primeros partidos pues igual dicen pues joder, qué camiseta, pero ya durante todo el año ya Te no se acostumbras. habla de eso y bueno, a la hora de tirarte al suelo sí que me acordaba de los pantalones cortos, pero bueno, claro, yo he sido bastante de limpiar frontones y bueno, pues sí que me acordaba, pero bueno, yo creo que eran pantalones cómodos y bueno, diferentes. Lo que pasa es que allí, claro, no es lo mismo las pantorrillas y las piernas de Aris Lasa, que es un chico joven y tal, que las de un ya veterano con los gemelos muy marcados, y que le veías de corte y pegaba, impactaba, o sea, Igual había. aquel tenía, no sé si ahí estaban pues Fernando Arreche y estos, aquellos, igual tenía mejores piernas que yo, no sé qué decirte, pero. Pero sí, bueno, era diferente y bueno, tampoco hay que darle. ¿Guardas cosas de esa trayectoria? ¿O artículos de periódicos, o vídeos de partidos, o chapelas que hayas podido conseguir y cosas de esas? Bueno, eso la ma, ya yo para eso soy un desastre. Yo juego lo mío y ya está, tampoco le doy tanta importancia. De aquí a unos años igual sí que le daré importancia de lo que no tengo, pero. Pero bueno, la ama ha sido la que ha guardado. Yo creo que no me suele decir nada, pero pero suele guardar recortes de periódico, suele grabar todos los partidos que he jugado, todos los que han echado en la tele ha solido grabar y ahí suele estar. Ella y el Aita pues han ido a todos los partidos y bueno, a ellos pues bueno, les ha gustado mucho la trayectoria. A mí también. Aris Lasa se ha enfadado muchas veces. Era de carácter, era o es de carácter duro. Se lo lleva todo por dentro y se lo va comiendo. Sí, igual ese es el fallo que tengo muchas veces. La Nesca también, la pareja me suele decir, ¿no? Que me guardo muchas cosas y que no. Pero bueno, muchas veces hay que tragar, situaciones también las tienes que tragar y bueno, no sabes qué es lo mejor, ¿no? Hablar, no hablar. Siempre, pues bueno, yo intento estar callado, hacer lo mío, seguir trabajando, aunque te hayan dado un buen cocoteco y bueno. Yo creo que no sé si es lo mejor o lo peor, pero bueno, yo soy así y es lo que hay. Evidentemente, o sea, es así. ¿En qué medida, Rich, te has sentido respetado? Me refiero, ¿te han valorado como realmente eras? ¿Has entendido que no te valoraban en tu justa medida, que han sido injustos contigo? En el trato, en las crónicas, en los partidos, en elegirte para... No, no sé, la verdad que no sé, hombre. Yo tuve mucha suerte de haber pasado de frontis como pasé a Aspe, ¿no? No tuve tanta suerte cuando no contaron conmigo cuando en aficionados y eso andaba bastante bien. Entonces, pues ha habido de todo. Valorado o no, pues son rachas. La empresa cuenta contigo porque también les interesas, ¿no? Son épocas que interesas, entonces. Pues han contado, no han contado, luego yo seguía siendo el mismo, ves que igual no cuentan ya contigo, es porque no les interesas, entonces, no sé, conmigo pues han contado, luego lo que he dicho, al final son épocas, son rachas que a veces cuentan, pero ya cuando ya llega un momento y ya viene la gente joven, hoy en día pues yo creo que la política que llevan las empresas son eso, gente joven, caras nuevas. Y con lo que hay, pues yo creo que muchas veces hay, pues se echa, no sé, tampoco se cuenta mucho, ¿no? Arich, ¿en este deporte hace falta padrinos? Si tú haces lo tuyo, yo creo que no. Al final, pues bueno, los padrinos, pues a veces, pues a alguno le vendrá bien, pero bueno, al final, Hay que pegarle. sí, la pelota es la que te deja en tu sitio y eso es lo que manda. Al final, yo creo que. A mí me costó mucho llegar con 25 años, que hoy en día yo creo que casi es hasta impensable debutar con 25 años. La gente está saliendo con 18 años, 19 años. Yo creo que, pues bueno, eso también es pa valorar, ¿no? Que es bueno, si es lo mejor o lo peor debutar con esa edad. Pero bueno, yo trabajé mucho, pasé muchos ratos malos también en aficionados, cuando veía que todos los que jugaba yo estaban ya debutando y yo todavía ahí, y cuando vi que no tenía ni una oportunidad, pues bueno, tuve que decidir entre frontis o seguir en aficionados. Hice frontis y bueno, en menos de 2 años, pues luego ya pude dar el salto a Aspe. ¿Estuviste cerca de tirar la toalla en algún momento? Sí, porque al final en Urretxu también entrenaba yo solo, ya todos los amigos y ya habían dejado la pelota. Pues son momentos duros, duros que bueno, dices, sigo jugando porque me gusta o lo dejo todo y lo mando a la porra, ¿no? Al final, pues hay que decidir. Yo creo que hice lo mejor, es lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer un chaval que está en una situación es eso, seguir jugando, si es lo que le gusta, disfrutar de eso y bueno, al final, que tengas oportunidad de debutar o no, eso, pues bueno, ahora lo valoro de otra manera. Igual cuando eres joven lo único que quieres es debutar, pero bueno, ahora cuando lo ves, pues igual dices que al final lo que hay que hacer es disfrutar de lo que te gusta y eso es lo que hay que hacer. ¿Te sientes afortunado? Sí, yo me he sentido un privilegiado al final, he vivido. Pues 7 años en Aspe de la pelota y otros 2 en frontis. Entonces, yo soy un privilegiado porque he hecho y he vivido con lo que me ha gustado y bueno, hasta aquí he llegado. Entonces, cuando tú quieres algo y lo logras disfrutándolo, pues eso no se puede superar. Creo que te lo conté alguna vez y por tanto, bueno, pues no te va a pillar de sorpresa y si no, te lo cuento por primera vez, pero creo que de esto hablamos alguna vez. Un día estaba yo con Ignacio Randonea, pues charlando y charlando, y me habló de ti. Yo no te conocía de nada, casi ni de oídas. Y me dice, hay un chaval que me gusta. Y digo, ¿quién tal? Arich Lassa. Yo me quedé con esa copla en aquel momento, ¿no? Y en el tiempo, pues casi fuisteis de la mano y llevasteis un poco todo el proceso. Y bueno, tú has sido un profesional que evidentemente ha dejado en buen lugar la visión. Por eso te pregunto antes lo de los padrinos, ¿no? Si alguien se da cuenta, te ve virtudes en ti y te da la oportunidad, eso es un poco el. Luego ya depende de ti, evidentemente. Sí, bueno, la definición de padrino, Entre bueno, comillas, vale, o sea, sí. ojeador, llámalo como quieras. Sí, hombre, al final alguien te tiene que ver, alguien se tiene que fijar en ti y alguien, y Y luego yo, apostar y sí, eso es. jugársela. Yo coincidí con Ignacio cuando él todavía jugaba, yo jugué con él en Frontis y bueno, luego él tuvo con Martín Alustiza, se fueron a Aspe. Y bueno, yo pues en esos 2 años de Frontis sí que yo creo que evolucioné en mi juego bastante, ya me solté un poco, jugaba más tranquilo, en aficionados pasaba casi todo el año con las manos bastante mal y bueno, en Frontis me sentía a gusto, las manos me respetaban y yo creo que jugaba de otra manera, más tranquilo, las cosas me salían bien y yo creo que el primer año y medio, yo creo que disfruté un montón, jugué a un nivel bastante bueno y bueno, de ahí vino lo demás, ¿no? También tengo que decir mi opinión, que nadie te ha regalado nada. Todo lo contrario, te han puesto muy difícil en Sí, muchos momentos. yo eso lo tengo muy claro. Yo, más difícil que yo, pues poca gente ahora, no sé, yo lo que he vivido y cómo lo he visto. Yo creo que lo que has dicho, a mí nadie me ha regalado nada, yo he tenido que seguir y seguir hasta, pues, lo que te digo, hasta los 25 años para poder debutar. Y bueno, han sido 7 años que han pasado enseguida y bueno, por lo menos de aquí a un tiempo ya valoraré, ¿no?, los últimos 7 años. Hay una cosa que te la voy a plantear y, o sea, y la hablamos y ya está. O sea, no vamos a sacar ninguna conclusión mayor, ¿no? Pero te tengo mucho aprecio y te tengo mucho respeto. Y a mí me parece una falta de respeto absoluto hacia ti aquel año, que yo no sé si son 4 o 5 los que han pasado, cuando a ti te eligen para jugar un individual, manomanista, un campeonato, y queda fuera Sebastián González. Y Sebastián González hace unas declaraciones en las que se mete contigo como diciendo que tiene el que no tenga yo, más o menos, ¿no? Aquello a mí me hizo daño, pero me hizo daño por el respeto al deportista. Yo supongo que en el momento tú no quisiste, vamos, ni hiciste declaraciones al respecto y tal, porque tú, al final, la culpa, el asunto no iba contigo. A ti te eligen y punto. Pero aquello te tuvo que doler. Sí, bueno, eso era un parejas, era un Era un pareja, parejas, sí, no me sí. acuerdo muy bien. Estábamos Xala, Titín y Lujo, y luego entre Sebas y yo estaba el otro. Pero bueno, yo a mí hasta el último momento no me dijeron nada, y justo me acuerdo el último día, la víspera de Santa Lucía, que fue el día de Santa Lucía, era la presentación del parejas, y me llamaron para que era yo el elegido, y bueno, yo con toda la ilusión del mundo, pues ahí, ¿no?, a la presentación. Y bueno, pues luego lo que me llegó, yo no había leído nada, a mí me llamó un periodista y me dijo, joder, ¿qué opinas de esto y esto? Y yo pues no sabía nada, la verdad no sabía nada y le dije, bueno, yo no voy a valorar nada sin saber lo que ha pasado. Y bueno, pues yo creo que unas declaraciones pues fuera de lugar, ¿no? Que bueno, que pueden hacer mucho daño, porque al final, joder, lo que has trabajado tú y para llegar hasta ahí y luego, joder, por cuatro palabras, igual te chafan la ilusión, ¿no? Y bueno, yo lo arreglé con él me llamó, hablamos, y bueno, él tenía su punto de vista, yo no sé si es lo que dijo o lo que no dijo, pero bueno, al final la prensa es lo que sacó y bueno, yo tampoco le di más vueltas, yo tenía mucha, mucha ilusión de jugar ese campeonato y bueno, a Pero eso mí. te metió presión, porque aquello había trascendido al exterior, evidentemente esas declaraciones se leyeron y se supieron y se conocieron, y claro, tú tenías que demostrar que eras el delantero válido, que eres. No sé si tenías una presión añadida, ha pasado tiempo, pero. Sí, no sé si tenía que demostrar. Yo creo que por las declaraciones yo tenía que demostrar porque me habían dado la oportunidad y porque quería demostrarlo. No, no porque había salido o había comentado algo y yo creo que es lo que hice. Que es difícil dar el nivel en el campeonato, pues por supuesto, al final hay mucha tensión, mucha presión y yo creo que tampoco nos salieron bien las cosas. Entre Aitor y yo creo que no hicimos pareja. Aitor tuvo muchos problemas de mano. Yo, pues bueno, igual si necesitaba un poco de estabilidad atrás, pues para coger confianza, y era mi primer campeonato. No había jugado ni ningún torneo de verano ni nada de eso. Pues festivales de verano sí, pero bueno, es una situación difícil porque de no jugar ni un campeonato de verano a estar entre los elegidos para el parejas, pues bueno, era un salto grande. Y bueno, yo lo hice lo mejor posible, como siempre, y bueno, no nos salió para nada bien y es lo que hay. Déjame tu mano derecha. ¿Cuántas veces te has tocado esta mano? ¿La has mirado? ¿La has dado vueltas? ¿Tu elemento, tu herramienta? ¿Estás bien? ¿No tienes callos ni nada? No, callos nunca he tenido, nunca, nunca. Pero bueno, yo creo que he sufrido bastante las manos. Al final he aprendido. En 7 años de ASPE no contaré con una mano las veces que he jugado con la mano bien. Yo creo que siempre tengo algún problema, siempre. Al final hay cosas, hay sitios en la mano que tienes que cubrir siempre, que no lo tienes bien. Y bueno, he aprendido con eso y eso también es parte de la pelota, ¿no? Al final, mucha gente, muchos jóvenes también ahora, pues veo que tampoco saben jugar con la mano cuando está mal. Hay que poner los tacos, hay que pensar cómo poner, cómo poder librar, y bueno, son cosas que se aprenden con los años, y bueno, a mí me ha tocado aprender, por desgracia. Es mejor no aprender, pero bueno, si te toca, pues bueno, hay que hacerlo bien. ¿Cuánta capacidad de sufrimiento tienes del dolor? Cuando uno juega, le duele todo y tiene que seguir jugando. Sí, y ya tengo dos partidos, ya tengo bastante metido en la cabeza. Uno fue en el 4 y medio con Iduate, con Mikel Iduate, en Eibar, y estuve hasta el último momento de jugar o no jugar. Tenía la mano bastante mal, pero como te digo, los últimos años ya estaba la cuerda floja, se puede decir, contratos de un año, quieres jugar, quieres. Entonces, pues dices, arriesgo, no arriesgo. Al final, yo siempre he tirado a arriesgar, siempre he tirado para adelante, aunque tenía la mano bastante mal. Y bueno, el partido que más habré sufrido habrá sido ese. O sea, no podía ni tocar, ni tocar es ni tocar. O sea, ya no podía ni quitarme los tacos luego. Y bueno, de ahí que luego estuve, pues igual un año, año y medio, pues a vueltas con la mano. Y hasta día de hoy, desde aquel partido hasta hoy, la zona esa que tuve dolorida, pues ¿La hasta derecha o la día izquierda? la La izquierda, esta izquierda. es la izquierda, y hasta día de hoy, y ahora de ahora en adelante, el sitio ese siempre tengo que librar, y bueno, las manos las tengo bastante, El bastante. descanso a lo mejor te viene muy bien. El no tener que estar todos los días entrando, pegando, el partido va, partido viene. No, Nunca pero se al sabe, ¿eh? final yo con los años he visto que yo le tengo que hacer manos todos los días, intentar, bueno, todos los días o intentar casi todos los días ir a hacer manos 1 hora o 3 cuartos de hora con la pelota dura, sin tacos y taca, taca, suave, suave. Y es como he aguantado bastante bien, porque bueno, al final si dejas 4 o 5 días sin andar, luego vas a jugar y te vas a joder otra vez, y así. Y cada partido, pues más de lo mismo. Y un día te pegaron un pelotazo que casi te deja el ojo para el otro lado. Te rozó, ¿eh? Hubiera sido un disgusto tremendo. Sí, el mayor susto que he tenido habrá sido ese. En Bermeo, fiestas de Bermeo, y un pelotazo de Zabaleta a 4 metros, y pues caí ciplo. Y Seco. sí, seco, seco, y pues mucho susto, ¿no? No podía ni mover la boca ni nada, mareado, y bueno. En ambulancia hasta Galdacao, que no es la mejor carretera, desde Bermeo hasta Galdacao no es la mejor carretera para ir. La verdad que me mareaba de todas las maneras, y bueno, luego un mes de baja, y El bueno, pómulo hundido. sí, pómulo hundido, 5 fisuras, y bueno, escapada, porque si me agarra el ojo o Ahí el te quedas. oído, pues la sien, todo, los dientes, podía haber sido de todo, y al final, según el médico, voy a decir que fue lo mejor que me pudo pasar. Sí, porque es una zona. es un parietal de izquierdo. Le tendré que dar las gracias a A Zabaleta Zabaleta, todavía. bueno, el pobre está para que le den las gracias también. Cuando un deportista entra en una... Has hablado de Duarte, que mira cómo está. Estás hablando de Zabaleta. En este momento hay una pléyade enorme de lesionados, de gente que está con meses y meses de paro o de parón. ¿Estáis por encima de la realidad? Es decir, se exige tanto que la gente, que el cuerpo no responde más y lo paga. Bueno, no sé si exigir tanto. Bueno, Idoate, pues no le puede dar la vuelta a la mano. Al final, casi en todas las épocas hay alguno que tiene que dejar por las manos. Al final, son tus herramientas y si la circulación o si tienes problemas y no le puedes dar la vuelta, pues es lo que hay. Al final, yo creo que eso más o menos todos lo podemos asumir. Al final, si tus herramientas no responden, a la pelota no puedes jugar. Y lo de Zabaleta, pues es diferente. Ha salido de una lesión del tobillo, el tendón de Aquiles, o del tobillo, tobillo creo que tiene. Tendón de Aquiles es Zubieta. Y bueno, y ahora pues con lo de la verruga en la mano, pues bueno, eso es mala suerte. Al final, como se le han dicho a él, como viene se puede ir y bueno, pues a la espera. Eso no hay otro remedio. Lo malo es que se le olvide jugar a la pelota, todo el tiempo de paro y de baja, Bueno, claro. pues andará, peloteará un poco, jugará con la izquierda y bueno, a la espera a ver cómo evoluciona. Volveremos a hablar de la pelota, pero ahora me voy a ir a otro sitio. Me voy a ir a tu pueblo, a tus pueblos, etcétera. ¿Cómo es el Día de Santa Lucía para ti? Yo el día de Santa Lucía he perdido mucho los 7 últimos años, los 8 últimos años. No, para mí ha sido pues normal. La noche anterior suele haber buen ambiente, lo de siempre, víspera de fiesta y bueno, y luego al día siguiente ya desde las 6 de la mañana ya empiezan a montar los puestos, todo, toda la historia ¿Tú ya y estás en la calle a las 6 de la mañana? no, no, yo suelo dormir, tranquilidad, no, la noche anterior también pronto a la cama, dormir bien, preparar los tacos a la mañana, a las 11. O así echar un café, ya pues quedar o bien con Amaya, con la pareja o con cualquier amigo, echar un café, un traguito y dar una vuelta y a casa, no hay más. Y luego ya al frontón, a las 3 al frontón, jugar el partido y luego ya lo siguiente. Luego ya, ahí, para ahí. Alegría, Alegría para el cuerpo, ¿no? sí, pero bueno, al final es un día muy, muy bonito. A mí me ha encantado jugar ese día. Yo. Aunque la gente diga que en Urretxu siempre que no me gusta jugar, yo nunca he dicho que no me guste jugar en Urretxu. He dicho que los días de campeonato no me ha gustado pues jugar en Urretxu y bueno, esos días de fiesta y pues es muy muy bonito para jugar y bueno, muy contento de haber jugado, la verdad. ¿Sueles ir a los puestos a comprar, pues oye, unas escarolas cuando en la feria o chanda Sí, pasa? ¿Sí? no, yo sí, yo a ver, yo en casa. Lo que digo, yo hago las compras siempre, cocino en casa, o sea, yo como en casa, aunque la mamá me suele echar a la bronca que no suelo ir a visitarle, yo siempre como en casa, ceno en casa y voy normal a hacer las compras. Entonces, día de Santa Lucía es un día para comprar, pues siempre hay, pues, ¿cómo es? Confit de pato y esas historias que suelen traer, que no suele haber normalmente esto, unas babarrunas, sí, normalmente siempre cae algo y bueno, cosas para casa. O sea, que eres una, iba a decir a Checo Andrés, no evidente, pero un guisón. Sí, a mí me gusta, en la cocina me gusta. Siempre, bueno, cuando ya tienes un día un poco torcido, siempre tiras para pa donde la ma, pero normalmente yo siempre, siempre como en casa y siempre cocino yo, cenar y todo, sí. Si me invitaras a comer, por ejemplo, ¿qué me pondrías en tu menú? Pues no sé, unos chipis en tinta igual. ¿Haces? Sí, porque solo. Suelo ir a pescar y sí, y desde la roca, ¿eh? No tengo ni barco ni nada y suelo ir. Pero es que me sorprende. No, y sí, siempre he tenido esa afición desde pequeño y no sé si te he contado alguna vez, yo no te he No. contado nunca. No, pues sí, yo siempre he ido a la pesca y pues en invierno pues a chipis y eso y ya te prepararía unos chipis en tinta así. ¿Eso de segundo y de primero? De primero no sé. No sé lo que te gusta, no te Todo. gusta, Todo, todo. menos los caracoles, que los aborrezco, todo lo demás. No sé, algo siempre Unas pondría. verduritas, una cosa Eso, así, una una cosa suave. verdurita, o unos cogollos o Hombre, y alguna, tanto, ni ¿sabes? tanto. Qué malo, qué Muy bien, muy malgrada. bien. Me sorprende que siendo, diríamos, de tierra adentro, ¿dónde vas a pescar? ¿En qué zona te mueves? Pues últimamente, pues en Zumaya, Guetaria y eso, y Hondarribi, y luego a veces a Francia, a las playas, Sí, ¿y te vas con tu caña? sí, con un amigo o lo que sea, y sí, solo pocas veces. A Chipis eso, igual que si me da, si estoy un poco alterado, digo, me voy a tomar el aire, que cuando la parienta me dice, ala, vete a esto, entonces es cuando voy, pero bueno, si no, con un amigo o lo que sea, y sí. Y pescas chipis desde tierra, Sí, desde con la roca, caña, sí, sí. y pican. Sí, cuando quieren, como todos. ¿Eres buen pescador? No, sin más. Algunos dicen que siempre tengo suerte, no tengo, pero bueno, a la suerte hay que buscarla también. Hay que estar ahí, suelo ir bastante y bueno, hay que pasar tiempo también. ¿Eres de esos que está a las 5 de la mañana en el espigón, esperando que amanezca? ¿Haces cosas de eso? Es una cosa que a mí Según me sorprende muchísimo. el día que voy al amanecer, pues puede que sí. Porque sí, si no al anochecer un rato y luego vuelta para casa o voy al amanecer y según el día, como tengo el día siguiente, entrenamientos y todo, pero bueno, todo si todo lo llevas bien, pues se puede hacer de todo. ¿Eso te libera? Seguro, sí, yo creo que sí. Al final estás igual si tienes un partido el día que tenía un partido muy importante o el día anterior o el mismo día de Santa Lucía que juega. Pues los días anteriores lo mejor era ir a la costa y nadie te pregunta nada, que te voy a ir a ver si ganas, siempre te dicen voy a apostar por ti, el otro no sé qué, y al final Eso la te mete presión, claro. presión no, te cansa y te pone al final la cabeza, dice basta. Existe, no sé, como no he sido nunca pelotero y no lo sé, ¿no? Estar, imagínate que estés vestido de rojo y que oigas mil colorado, y que la gente apuesta por ti y que luego pierdas y que hay gente que va a perder porque tú has perdido. O sea, no sé si eso ya pasáis muchísimo. No, bueno, eso pasamos todos. Yo no digo nada. Yo solo sé que están, pues lo que estás diciendo, que están cantando los corredores, pero tampoco a mí eso ya, cada uno lo que haga, eso ya yo siempre como yo hago siempre lo que tengo que hacer, lo máximo que puedo y bueno, no me preocupa eso. ¿Te impresiona el mar cuando está bravío y con olas enormes como estos días, Sí, por estos ejemplo? días. Así estoy con los dientes largos porque no puedo ir a ningún lado. Está espectacular. Sí, no he visto en la tele algunas imágenes y sí, al final cuando toca así, pues a mí me toca estar en casa y bueno, prefiero que esté un poco más tranquila. Pues ayer estaba espectacular. Toda Sí. la tarde de ayer fue espectacular, impresionante las olas. Uy, a mí eso sí me relaja. Yo no, evidentemente no pesco, pero ver olas y eso te da un Sí, golpear las rocas y todo cuando eso. solemos ir a la playa, pues sí. Vas con tu sillita, vas a la noche tranquilamente y bueno, al final tienes que pasar horas, eso está claro, sin pasar tiempo no sabes que no hay nada y bueno, a mí me relaja, a veces me estresa también, los peces me suelen estresar, pero bueno, Porque no pican. o porque pican demasiado y porque no me dejan tranquilo o de todo, pero siempre hay algo, pero bueno, normalmente es para pa relajarme y bueno, pasar un rato a gusto, ¿no? Fuera de los frontones. ¿Alguna vez has ido a la pescadería a comprar un pescado y llegar a casa y decir, mira lo que he pescado? No, no, eso nunca, eso nunca. No, ya suelo ir a la pescadería, para tanto como para no ir, no suelo sacar y bueno, yo creo que a veces si hay buen día, pues contento y si no, pues bueno, has pasado un rato a gusto. ¿Limpias tú las cañas de pescar, el cesto, todo eso? Yo todo, el pescado, las cañas, todo, todo al final. Sí, tienes que, ahora además he comprado equipo nuevo, se puede decir, cañas nuevas y bueno, hay que cuidar un poco. No he sido de cuidar, pero bueno, ahora ando un poco más tiquismiquis y yo ando limpiando pero bueno, lo del pescado y eso siempre limpio yo en casa y sí, eso sí. La caña de pescar tiene carrete de esos de darle vueltas o todo es automático, esos que tira el pez y suena un timbre. No, no, hay que tirar y hay que darle vueltas y todo, sí. Por eso hay que tener las cañas bien preparado y bueno, ¿El pez más grande que has pescado? sabía que ibas a hacer esa pregunta. No, pues el año pasado saqué una lubina, 7 kilos, ¡Hala! 700 y algo, ¿En sí. dónde? Ahí en Francia, de Osegor para adelante, sí. En una playa y bien, contento, Te con costó agujetas. sacarla muchísimo, Sí, ¿no? 20 minutos así, sí. Y sí, luego al día siguiente me acordaba del pez. Sí. Eso sí, sacamos uno grande y luego ya toda la noche ya. Y pasamos toda la noche. Cuando es toda la noche, es toda la noche. Pero bueno, contentos para casa. Sí. ¿Le hiciste fotos? Sí, ya te enseñaré luego. Ya tengo aquí. Sí. Y bueno, la mayor captura es esa. Este año ya he sacado, pues alguno de tres, dos, tres, dos y medio, de Pero todo. es muy bueno. No, pues ya hemos ido bastante. Si contamos las horas con lo productivo que ha sido, no sé si sale para bien o para mal, no sé. Sí, pero hay cosas que no son medibles. Hemos hablado de la relajación, de tranquilidad y tal. Eso no se puede medir en esto. Eso, O sea, al eso es final, parte de la vida. sí, al final ya sabes que puedes ir, venir sin nada o puedes ir y venir con agua. Entonces, pues bueno, pasarlo bien por lo menos. ¿Te han temblado las piernas en algún partido? Sí, ha habido. Antes de empezar, puede que sí. Cuando tu cuerpo ya no da más y también. Y bueno, son momentos malos, ¿no? Yo pues, sí he sido igual de. Sí, igual no he. Hacia la gente, igual no he dado esa sensación, pero bueno, ya ha habido días que he sufrido bastante. Que luego lo ves por la tele, igual no te ves tan mal, pero joder, al estar ahí dentro y igual sí que hay días que. Cuando tú vas 21, el otro va 13, empieza 14, 15, que viene, que viene, que viene, y ya te tiembla hasta los dientes. Sí. Pero bueno, yo he sido un poco. Siempre me han dicho que he sido nervioso, los nervios y eso, y bueno, cada uno es como es, y bueno. En una hipotética pareja, tan hipotética que es imposible, Aritz Lasa, Iñaki de Mújica, en un campeonato por parejas, ¿quién llevaría el peso diríamos, del tirón psicológico, ¿no? ¿Quién ayudaría a quién? Hombre, yo a la hora de ayudar, yo creo que he sido bastante buen compañero, ¿no? Los jóvenes que han debutado y siempre he intentado ayudarles, al final tú has estado en esa situación, los primeros partidos, momentos difíciles, cuando el zaguero pues, te falla una, dos, tres pelotas ahí un poco y ya ves que empieza a ponerse nervioso y bueno, hay que aconsejar, hay que tranquilizar, hay que decirle que bueno, que es un partido más, que no se acaba, ¿no? Que no se acaba el mundo y. En ese sentido, yo creo que sí he sido de hablar dentro de la cancha con la pareja y bueno, y desde el vestuario, ¿no? Siempre he dado, yo creo, confianza a todos y bueno, no creo que haya sido un mal compañero. ¿Te han apretado mucho los zagueros? ¿En qué sentido? Pues de pedirte, venga tía, no sé qué, o sea, voy un poco a eso, ¿no? Sí, bueno, al final, joder, el zaguero necesita que el delantero le acabe el partido, si no, pues el zaguero tampoco va a ganar un partido así por así, es muy difícil. Entonces, más que apretar, yo creo que exigir, ¿no? Venga, tranquilo, si has fallado alguna, no, no pasa nada, tú sigue, intenta, sigue, que estás bien, te veo bien, sigue. Eso, yo creo que apretar, pues puede ser una manera de apretar, pero tampoco te va a decir, pues, si no acabas, ¿no? Pues yo creo que bueno. ¿Impresiona o impone jugar con una pareja famosa, que es decir, un zaguero de primer nivel? Bueno, al final entrenamos.